En principio, municipalidad contrató por servicio adicional 30 efectivos que van a estar distribuidos dentro de lo que es el parque. Eso, y o sea, de un lado del arroyo y del otro lado del arroyo. Porque del otro lado del arroyo es donde se van a armar los juegos artificiales. Así que ahí va a tener que haber va a haber custodia en la entrada y a mitad no va a poder circular nadie ahí adentro. Por lo que me dijeron las autoridades de la municipalidad. Uh-huh. Y después tenemos un operativo desplegado, va a haber en la entrada del Parque Seberri, el lugar de comidas, el lugar donde están los artesanos. Tenemos 30 efectivos distribuidos en todo el predio. En la parte que da la ruta, ahí me vienen de refuerzo 4 efectivos de infantería. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Que bien, bien. Pues lo que es la parte, lo que es, a mí me interesa mucho también y me preocupa mucho también, lo que es la parte ciudad, resto de la ciudad. Entonces, mañana le pedí de refuerzo al jefe distrital, entonces me presta el móvil, en los horarios me presta el móvil de la Comisaría de la Mujer, que voy a reforzar la cuadrícula del barrio San Vicente, las motos me van a cubrir todo lo que es el sector de la parte de fiscalías y todo ese sector grande, y las bicis del otro lado del arroyo. También pienso contar con un móvil de Sierra Chica, y bueno, vamos a despegar, la gente de calle va a andar de civil en sus autos, la gente que tengo acá dentro, el interno, también me va a colaborar y va a andar en el exterior del predio. Así que toda esta gente que tengo de refuerzo va a ir por horas cores, pero todo en sector de resto de la ciudad. Uh-huh. De lo que es mi jurisdicción primera, ¿no es cierto? Claro. Lo que a lo mejor te pido, que la gente, si sale, por favor, que nos ayude, porque hay veces que nos damos abasto. Que por favor, si sale de la casa, que tenga la precaución de que si queda un vecino, que le avise, que no deje la casa liberada al azar, por favor, que siempre algún vecino queda, que se encuentre. Si escucha ruido o algo, que nos avise, por favor, que llamen, por favor, en la medida que puedan, si pueden avisar a alguien que le vigile la casa, mejor, nos ayudaría más a nosotros también, ¿no es cierto? Uh-huh.